ves muy lejos de tu tierra. Si alguna vez es el destino el que te aleja, debes saber que los recuerdos no te abandonan. Debes saber que tus recuerdos se amontonan. Tropezarás más de una vez con la nostalgia. Te sentirás abandonado en la distancia. Apreciarás lo que has dejado allá en tu tierra. Recordarás cada momento que has dejado. Y notarás que es la distancia la que acerca. Tu mente está allá en tu tierra, dando vueltas. Tu mente está en tu tierra, allí, dando vueltas. Te ves muy lejos de tu tierra. Si alguna vez es el destino el que te aleja, debes saber que los recuerdos no te abandonan. Debes saber que tus recuerdos se amontonan. Tropezarás más de una vez con la nostalgia. Te sentirás abandonado en la distancia. Apreciarás lo que has dejado allá en tu tierra. Recordarás cada momento que has dejado. Y notarás que es la distancia la que acerca. Tu mente está allá en tu tierra, dando vueltas. Tu mente está en tu tierra, allí, dando vueltas.